en la y cua lo ya. Somos el programa de radio que tritura la fruta podrida que te vende. La mezclamos con columnas a punto frauce. Agregamos entrevistas ácidas y decoramos con buena música. En la licuadora. Triturando el cerco mediático. Pero muy buenas noches, si puedo decir noches porque todavía está de día, pero como son las 8, yo ya digo que es de noche, ¿no? Bienvenidos chicos, bienvenidos a audiencia, estamos en la séptima edición, estamos en la licuadora, en Radionauta, acá por la 106.3. Le doy la bienvenida a mis compañeros, los saludo. Hola Mauro, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás Berni? ¿Todo bien? Todo tranquilo por ahora, con un calorcito espectacular. Sí, la verdad, muy contento de estar acá nuevamente después de una ausencia y con mis compañeros. ¿Cómo te fue con esa muela? Contale a los oyentes que nos están escuchando del otro lado. Bien, ya está, no quiero hablar mucho de eso. Bien, acá los chicos también. Buenas noches, Aure, buenas noches, Sofi, ¿cómo andan? Buenas noches, gente. Buenas noches, Mauro, Berni, Sofi. Hola, buenas noches a todos. También de una ausencia, lo mío no fue una muela, fue una mudanza, que la verdad prefiero que quede al olvido, así que acá, para pasarla bien y trayendo mucha información de estas jornadas de lucha que se vienen y que estuvieron pasando. Qué bajón que son las mudanzas, ya la tiramos la semana pasada, pero qué bajón que son las mudanzas, son como un dolor de muela, ¿o no? Sí, algo muy parecido, la verdad. Veníamos adoloridos, pero ahora ya la subimos, ¿no? Porque ya se hizo la mudanza, ya te sacaste la muela, ahora estamos para arriba, ¿no? Bien, también lo voy a saludar a Nico Pillado, que está del otro lado del vidrio, y lo saludo a Seba, el operador, que nos va a tirar buena música hoy también. Ya me estuvo comentando un poco del reggae que nos traía, así que, del artista en particular con que nos va a tirar un tema. Después lo quiero decir al aire para no olvidarme el nombre. Bueno, son las 8 y 3 de la noche, perdón. ¿Qué nos vas a traer, Mauro, hoy para la licuadora, para meter adentro lo de la jarra? Hoy vamos a tener análisis mediático como siempre, pero sobre todo lo que ha pasado en el periodismo, coartando la libertad de expresión y la pluralidad de voces, y con todos los medios que se han cerrado, hoy se sumó Víctor Hugo Morales en C5N. Avisó que era previsible la noticia y deja de estar en el canal. Lo cesantearon, ¿verdad? Sí. Le cesaron el contrato, lo terminaron. No de nuevo, le decía. ¿Recuerdan esa propaganda asquerosa, insoportable? Reduce fast, fast. Sí, claro. ¿Cómo olvidarla? ¿Qué manera de reducir, no? Todo se achica, se acorta, empieza esa cara que ya le conocemos al neoliberalismo. Bueno, vamos a estar con eso. Aure, ¿con qué vamos a estar hablando hoy en esta columna que se llama De Paso Cañazo? Sí. Una lindo el nombre, ¿no? Sí, claro que sí. Estimula, incentiva, relaja también. Sí, exactamente, che, y ayuda. Y vamos a estar con una organización, a ver si esta vez sale. Ya la pasada estuvimos ahí un chapoteo, pero bien, ¿o no? Y bueno, ahora vamos a ver con una organización que son de unas casitas verdes, una asociación que se llama Manuel Belgrano, uno de los primeros próceres fumeta que tuvo la Argentina. Y bueno, la dejamos ahí, después profundizamos un poco más. Perfecto. Y Sofi, ¿qué nos vas a estar trayendo? Que además de que tiene que ver con la coyuntura, porque está pasando ahora, es de relevante importancia para nosotros también, en tema de en qué posición tomamos al respecto, ¿no? En qué sentido y en qué vamos a reforzar en la entrevista que vamos a tener y el tema que nos vas a traer acá a la mesa. Sí, así es, vamos a estar hablando en torno a la CUS, que ya habíamos nombrado así por encima en programas anteriores y que no lo pudimos tratar con profundidad. Bueno, ahora lo vamos a retomar y vamos a estar hablando con Lucía Rotele sobre esta jornada de lucha que se estuvo viviendo hoy en la ciudad de La Plata, en torno a la defensa de la Ley Nacional de Salud Mental y por la salud pública. Bien, perfecto. Además de estar hablando con ella, vamos a estar poniendo el tema, digamos, por ahí para del otro lado que no, por ahí no se enteró o no está tan en tema, para ponernos al tanto y entender, digamos, de la peligrosidad del asunto, ¿no? Y también hay que tomar real dimensión quiénes están detrás de todo esto. Por suerte estamos en una radio alternativa, una radio comunitaria que nos da el espacio para decir estas cosas, para contarlas, porque los medios no te la cuentan. Como bien nos contaba Maurito hoy, o como nos cuentan los chicos, estas cosas que hablamos no salen en todos los medios, por eso te lo queremos traer acá en La Licuadora. Nos vamos a una pequeña tandita y enseguida retomamos con La Licuadora, acá nuestra séptima edición. En La Licuadora, triturando el cerco mediático. Vamos a saltar el cerco, vamos a saltar el cerco, porque no somos ovejas, tampoco somos corderos. Y el lobo, ¿dónde está? Se fue corriendo sin parar, le tienen tanto miedo a nuestra unidad. Give me time to get over you, baby. Let me down easy. Give me time to get over you, baby. Break it to me gently. If this is goodbye, baby, say. Cause you taught me to love you. So come on, girl, and teach me not to love you before you go. All cause of the fall. From the top, from the top to the bottom, to the bottom is such a sudden drop. So let me. Give me time to get over you, baby. Let me down easy. Give me time to get over you, baby. Don't turn the lights out on me. Let the feeling flow. Let your sweet kisses turn me on, and your loving arms a little tender day by day. All cause the fall from the top to the bottom is such a Regresamos, estamos en la licuadora, 8 y 10 de la noche, sexta edición. ¿Había dicho la séptima? No, es la sexta, me corrijo, me lo acaban de decir acá del otro lado. Bueno, bien, como bien habíamos presentado en el bloque anterior, queríamos tratar lo que pasó y lo que va a pasar. Porque lo que pasó es que el gobierno informó que va a haber unas subas de hasta el 45% en las boletas de gas que nos lleguen a nuestras casas. Y un 58% en promedio para lo que es para lo que son los comercios. Lo que quería decir, o en realidad enfatizar, es cómo el gobierno ahora, con esta legitimación después de haber ganado las elecciones, tiene aún más este contexto donde puede aplicar el hacha o entrarle como carnicero, digamos, ¿no? Así de una, sin mediarlo, sin pensarlo. Y estas cosas también cómo repercuten en la vida cotidiana de la gente, digamos, ¿no? Porque la nación te dice paso a paso cómo tratar de lograr que la suba no te sea tanto, ¿no? Y vos decís, bueno, qué loco, parece que de repente tenés que aprender a ahorrar, ¿no? Y cuando, digamos, las clases de más arriba, las clases dominantes, por decirlo de alguna manera, no se preguntan en ningún momento cuál va a ser el valor del gas, sino, digamos, ¿no? Que lo paguen los otros, vamos, digamos, saquémosle los beneficios a los que menos lo necesitan. Y esto trae a colación un montón de temas, como bien lo va a traer Mauro, y también lo que trae a colación Sofi de lo que está sucediendo en la Argentina de hoy. Digamos, esta suba de servicio no solo se corresponde a un beneficio económico, sino saber a quién le dan prioridad a la gente, a este gobierno, digo, perdón, a quién le da prioridad. Pero aparte, empresas, ¿no? ¿Viste? Digamos que son los mismos sectores que se van a comer la flexibilización laboral, son los sectores que se le van a recortar la cobertura sanitaria, digamos, estamos hablando de la clase obrera, ese es el asunto concreto, digamos, son los que van a pagar el ajuste y además los que se lo van a comer de pleno. Entonces, esa es la característica de este gobierno, insistimos sobre esa brecha, digamos. Y sobre todo una central general de trabajadores, la CGT, que pacta con este gobierno y acepta las reformas tributarias, las reformas laborales que se vienen, la reforma como el tema de Sofi, de la salud mental. Todo va en detrimento de los derechos humanos y de la clase trabajadora. Tal cual lo dice Mauro, y en lo que yo también quería enfatizar era que, bueno, se adelantó, digamos también que para uno lograr el 10% de la reducción de la boleta, digamos, si uno consumía menos de ese porcentaje, digamos, para lograr que ese 10% se aplicara a la boleta, vos tenías que consumir, digamos, un determinado porcentaje. En este sentido, el gobierno lo que propone es consumir un 30% menos de gas, pero no de los meses que venías consumiendo, sino que en el mismo periodo de 2015. Digamos, ¿no? ¿Cómo es esa engaña y cuánta gente va a quedar por fuera y van a recaudar mucho más dinero de lo necesario? Como también quiero decir que va a haber aumento en las garrafas, ¿sí? De esas donde el gas natural no llega, donde hay calles de tierra, ¿eh? Donde los pibes a veces no pueden ir a la escuela tampoco por ni siquiera tener un autobús que pase por la casa. Bueno, para esos lugares la garrafa va a aumentar. Vamos, y qué loco, ¿no? Que la nación te tire un título. Qué loco, ¿no? Digo, para que lo piense el otro del otro lado que nos está escuchando. Cómo se construye la información y qué es lo que al final se termina reproduciendo por la calle si uno no es que quiere mirar un poquito más allá de un titular de un diario o de un titular de la tele. Sí, en torno a esto que decías en cuanto a la garrafa, ¿no? Como el mismo gobierno se contradice diciendo que la garrafa está a un precio. Esto lo vienen denunciando varios medios alternativos. Cuando uno va a los sectores populares, a los barrios, y la garrafa está a 200, casi 300 pesos, ¿no es cierto? Que es lo que ahora se va a aumentar, y el gobierno te dice como que no, que la vas a encontrar a 130 o menos, cuando eso no existe, y claramente va en contra de los sectores populares y de aquellos que menos tienen, que hacen un esfuerzo terrible por acceder, ¿no es cierto?, a los servicios, y que, como bien decía ahora, o sea, va todo en contra, ¿no es cierto?, de los obreros, de los trabajadores, que tienen que estar maniobrando en cómo distribuir, ¿no es cierto?, sus ingresos para poder acceder de alguna forma a los servicios y así vivir de manera digna, entre comillas, porque la verdad que es insostenible la situación. Sí, y además todo amparado en un contexto de que cierren los números fiscales, digamos, bueno, para llegar a la pobreza cero, bueno, le aumentamos la garrafa, digamos, o sea, no tenían plata apenas para comer o para poder mantener a su familia, y aumentás eso porque tienen que darte los números fiscales, digamos, pobreza cero. Y eso que, digamos, yo, y sinceramente lo digo, de economía, la verdad que esos términos, la verdad, a veces uno no los entiende, no tiene las herramientas necesarias como para entenderlo, pero sí la realidad le explica a uno, digamos, no necesita ninguna teoría para saber que a fin de mes no llegás y que no tenés plata para comer. No me quiero imaginar una familia, digamos, de 5 personas. Pero es que igual no, tampoco que no llega a cobrar es como 10.000 pesos por mes. No necesitás así como ser un economista para ver que, por ejemplo, te suben los impuestos un 70% cuando te lo subieron un 50% y además no lo pagás bimestralmente, sino todos los meses. O sea, se duplicó sobre el duplicado. Y tu salario se mantiene detenido a un 20%, digamos, del aumento. O sea, no es como una cosa muy difícil. Básicamente, mientras a vos te crece las erogaciones de tu salario se mantiene en un piso, digamos, no hay techo, digamos, para discutir. Bien, y eso viene a colación de otra cosa que nos iba a traer Mauro, que nos va a contar también un poquito más adelante, pero que bien da el pie para comentarlo. Sí, la reforma laboral que está implementando el gobierno, que dentro de poco ya va a implementar, ¿no? A toda costa. Sí, está el proyecto. Y ahí volvemos en detrimento otra vez de la clase trabajadora. Es como que el gobierno de Macri está empeñado en golpear de diferentes lugares el mismo sector y lo debilita totalmente en contra de lo que sería la pobreza cero. Sí, en relación a eso, bueno, que los sectores populares, ¿no es cierto?, se organizan, salen, y es por eso que este miércoles hubo una jornada de lucha en torno a la emergencia alimentaria de parte de organizaciones populares, que fue, la verdad, una jornada histórica que empezó a partir de las 7 de la mañana en el obelisco y terminó a las 18 horas en el Congreso, con la consigna de 1000 ollas populares contra el hambre, justamente, y pidiendo esta necesidad, ¿no es cierto?, de que haya alimento, de que el pueblo, o sea, literal, se está cagando de hambre, y es por estas políticas totalmente antipopulares que vienen por todo. Y cuando hablamos de pueblo, hablamos de los laburantes que están en negro, laburantes que trabajan en la calle, gente que vive a las veras de los ríos también, que no tiene acceso a la vivienda, de eso también, de esa gente también estamos, digamos, nos sentimos parte, ¿no? Tal vez uno como laburante y tal vez tiene el espacio para hacer este programa y hablar, y como lo hacen un montón de compañeros más, digamos, qué bueno también sacar a reflote estas cosas, Sofi, ponele, como lo hablábamos hoy, de esta movida que se armó para este miércoles, y que lo que se está denunciando y lo que se está pidiendo en realidad es realmente grave, no tener para comer, digamos, y que es una necesidad, un derecho básico. Sí, así es, sobre todo que la verdad que los sectores populares tratan de organizarse en torno a eso, las ollas populares es algo que viene creciendo y que no está bueno, porque justamente que haya una olla popular significa que no hay alimento en un hogar, que tiene que venir la organización, ¿no es cierto?, para empezar a tapar agujeros que no deberían estar si el Estado realmente estuviera presente. y al no estarlo, bueno, surge la organización y luchar, ¿no es cierto?, contra estas reformas que vienen por todo, no solamente en el plano laboral, sino también en torno a la salud, que lo vamos a estar tratando, que es gravísima la situación, se quiere privatizar la salud y justamente son estos sectores que no pueden pagarse un tratamiento y que es gracias a una lucha histórica por parte de los argentinos y las argentinas en seguir manteniendo la salud pública. Y como hablamos de que el Estado es responsable de esta situación, el Estado también es responsable de la desaparición de Santiago Maldonado y la posterior aparición muerta de Santiago Maldonado, y sabemos, digamos, quiénes se lo llevaron. Con respecto a esto, este miércoles 15 de noviembre, la familia de Santiago sacó un comunicado donde, bueno, bastante enojado, pero siempre con un respeto, con una postura considerable, mostró su enojo también ante el rechazo del juez Geral, que es quien está a cargo de la investigación, de incorporar un cuerpo de investigadores independientes que ayuden en la causa, ¿no? Y que también hablaban de qué prestigio hablaban de esta investigación cuando no quieren modificar nada desde el gobierno nacional y desde las mismas instituciones del Estado. No quieren que intervenga más gente, digamos, porque no quieren que se filtre más información. Me parece también que hayan removido al anterior juez a cargo de la investigación, me parece ya bastante desprolijo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, traíamos este tema de la colación porque de Santiago queremos seguir hablando siempre, de las pibas que desaparecen, como Joana Ramallo que hablamos. Queremos que seguir hablando y tiene que estar presente siempre, por eso traemos el tema de Santiago, porque no lo queremos dejar, no lo queremos olvidar. No, bueno, pero eso que vos venías diciendo básicamente tiene que ver con un Estado que no es que está ausente, sino que está presente de cara a políticas represivas, digamos. O sea, la presencia de este Estado se basa en la autoridad, en la, no sé, en la criminalización de la protesta, de la pobreza, de determinados sectores que justamente, como bien decía Sofi, se juntan y se organizan en función de apalear determinados huecos que van quedando por la continuidad de un proyecto que lo excluye todos los días, digamos, básicamente, eso. Bien. Sí, sobre todo, cómo se golpea en diferentes lados el mismo sector y genera eso, y después te saltan con un nuevo proyecto de cómo reprimir o cómo accionar en un piquete. Y terminan con un desaparecido y terminan con que se le fue la mano. Y las explicaciones absurdas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y no, además de eso, sí. Perdón, Bernie, además de eso, a ver, a Santiago en Clarín, ¿cuánto tiempo? O sea, digo Clarín como algo ídem al gobierno por el simple hecho de que cada vez que el gobierno tiene un retroceso para con la clase trabajadora o para los sectores populares en general, lo que sucede concretamente es que los tipos, a través de su medio de comunicación privado, salen a tapar con una noticia. El chofer, por ejemplo, que salvó a la piba después de que Gendarmería te desaparece un pibe. Entonces, ¿hoy qué pasa? El ARA San Juan. ¿A quién le importa un submarino? Y la verdad que estén bien, ojalá que estén bien los 33... Pero la verdad, sinceramente, a mí me parece re loco que los tipos tapan el aumento en los impuestos y su política, concretamente, de cara a los derechos humanos, de esta manera. O sea, esa es la justificación de los tipos. Te tapamos con una noticia que va a salir en todos los medios y que, en definitiva, no tiene que ver con tu vida, concretamente. No, que tiene la relevancia que tiene que tener, pero no mucho más importante que lo que pasa en nuestro país. Y mientras tanto, en todos los medios del mundo hablan de Macri como el personaje de la corrupción mundial en Paradise Papers, y acá no se habla de ese tema en ningún medio. Bien, 8:23 de la noche, le queremos mandar un saludo a todos los oyentes que nos están escuchando del otro lado, a compañeros del laburo, a nuestras familias, a nuestros amigos. Le mandamos un saludo a Maxi, que nos vino a visitar del otro lado, a Pedrito también le mandamos un saludo, están acá del otro lado de la consola. Nos vamos a ir escuchando un tema de Las Pelotas, que se llama Abejas, y después de las 8:30 venimos con más información. Estamos acá en La Licuadora, sexta edición, por Radio Nauta.

3. Con la nave del olvido entramos en la segunda tanda, en el segundo bloque. Estamos en la licuadora, acá en Radionauta, www.radionauta.com.ar, FM 106.3. Aure, ¿nos podés tirar las líneas de comunicación por si los oyentes nos quieren decir algo, pedir un tema, opinar, lo que quieran? Tiré ahí la N prolongada. Desde ya, amigo Bernie, amigo Mauro, ¿saben a dónde se pueden comunicar? Por teléfono al 451-6917, al WhatsApp al 221-670-5190, al correo radionautafm@gmail.com. La página es www.radionauta.com.ar. Página de Facebook, Radionauta, todo junto. El Twitter, Radionauta FM. Y el Instagram, Radionauta106.3. ¿Y qué te sacás, viejo? Una selfie, guacho. Claro. Bien viejo. Piola. Bien, y nuestro Facebook en la licuadora, si nos quieren seguir, si nos quieren agregar. Sí, dígame. ¿Y el Twitter? Bueno, pará, porque tenemos muchas redes. Acá me tiran. Acá me dicen del control. En la cucaracha me dicen que tenemos un montón de esas cosas, pero pará, todavía en la administración plena no la hemos conseguido, no la hemos logrado como grupo. Pero no es real, tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos Facebook. Todos se llaman de la misma manera. Y quería mandar, ¿saben qué? Un saludo a toda la gente que hace Radio Nauta, que este sábado pasado la radio cumplió 6 años, nosotros no pudimos asistir como programa, cumplimos con nuestra cuotita de regalo, bueno, pero por temas laborales y algunos también no estaban en la ciudad, no pudimos asistir, así que le agradecemos a esta radio que nos ha abierto las puertas para hacer este programa. Así que bueno, nada, solo una mención. Y vamos con la columna de Maurito. Que lo que la tele no nos quiere mostrar, no nos quiere contar, los diarios tampoco y las radios menos a veces. ¿Qué nos trajiste hoy, Mauro? Sobre todo porque los medios no hablan de los medios, sobre todo los hegemónicos. Marcos Peña, el 30 de diciembre de 2015, dijo: "Hoy, por decisión de Macri, se termina la guerra del Estado contra el periodismo". Por terminar guerra, yo entiendo exterminar el periodismo, básicamente, porque en los 2 años y medio que van ya se perdieron más de 2.000 puestos de trabajo en el sector de prensa, según un informe de la FOPEA, y siguen los cierres masivos. Hoy se confirmó la despedida de Víctor Hugo Morales, él mismo lo anunció en su canal C5N. Lo calificó como previsible. Era el cabo a cortar, digamos. La mala hierba sería dentro del canal, como lo fue Navarro en su momento. Y esto se suma a las protestas que hay en Indalo, porque no pagan los salarios. Indalo, el grupo Indalo, tiene dentro del conglomerado mediático a C5N, a Radio 10, a Radio Pop, Mega, Vale. Y tenía sobre todo a la gente que hablaba en contra de este gobierno, que eran los únicos que por ahí alcanzaban unos puntos de rating, que básicamente es muy real el valor de cómo se mide la audiencia en el rating, pero sin embargo le competían a una novela de medio pelo que te vende Telefe, por ejemplo, en un horario central de la noche. Qué bajón, ¿no? O sea, esa es la posibilidad de opinión y de libertad de expresión que hay en este país. Te desaparecen y encima después te silencian. O sea, no es que hay una posibilidad o un espacio para discutir algo. Es normalización. Este es un periodo de normalización donde todo tiene que ser como dicen que debe ser. Y son esos los relatos. Decían que el relato eran los 30.000 desaparecidos. El relato es que te digan quién ser, cómo ser. El deber ser, ese es un relato. Uno de los principales, de los primeros accionares de Mauricio Macri como presidente, uno de los tantos decretos que metió en los primeros días como presidente, fue derogar la ley de comunicación audiovisual. La ley que le daba pluralidad de voces a las radios comunitarias como Radionauta, a espacios alternativos y sobre todo la división de muchas licencias que tenía el grupo Clarín y que sin embargo hoy cada vez se homogeneiza una idea, una postura avalando las políticas de gobierno y silenciando a la clase trabajadora que queda siempre en abajo de la suela. Como bien vos decías, Mauro, con respecto al cierre o compra, digamos, por otros grupos, algunos medios, no sé si se enteraron, pero Radio Rivadavia, bueno, fue declarada en quiebra hace algunos días, hará menos de una semana, donde, bueno, el aporte a los trabajadores, decían los dueños, digamos, que se estaban empezando a expandir en el sector, ahora no recuerdo bien el apellido, ahora lo voy a buscar, bueno, declara, digamos, la quiebra y... digamos, no estamos hablando de algo, no estamos hablando, por no desmerecer otros negocios o otros rubros, pero digamos, no es lo mismo, digamos, que un medio de comunicación que claramente no va a ser cerrado, sino que va a ser comprado o cooptado por otro grupo económico, va a tener una voz más a favor, digamos. Es como muy difícil la situación de los trabajadores de la comunicación, o los periodistas, los que no han estudiado, lo que han estudiado, es lo mismo, digamos, compartimos la profesión, es lo mismo. Y es muy difícil, digamos, que esta situación de una no encontrar el laburo, tampoco estar en las condiciones plenas en las que se debe estar. Y digo, es un medio de comunicación, es un formador de opinión. Quien lo compra tiene una intención directa en el ideal de lo que quiere que se diga en un medio de comunicación, digamos. Entonces, digamos, qué difícil es la situación de los medios, de los trabajadores que están en los medios, que tienen que hacer caso a lo que se diga desde la editorial. Y bueno, qué bueno, y celebro el espacio de poder compartir esto en una radio donde podemos hablar libremente, sin censura alguna, sin ninguna directiva, digamos. Y a la quiebra de Radio Rivadavia, que vos bien mencionás, se suma el cierre de la agencia de diarios y noticias, que pasó ahora también en estos días, Radio América, Infojus Noticias, que era un portal de la justicia, de notas sobre casos de la Nación, Revista 23, el diario La Mañana de Córdoba, la revista Semanario Cosmopolitan, muy interesante, el Buenos Aires Herald y el diario El Argentino. Sí, me parece también fundamental en esto de hablar de en cuanto a los circuitos, ¿no es cierto?, de información. En torno a las TICs, esto de cómo también como política de este nuevo gobierno, en torno a la censura, bueno, se empezó a hacer el ajuste en torno al Conectar Igualdad, ¿no es cierto? Una herramienta vital para acceder a Internet, una plataforma que justamente te habilita a poder acceder a grandes fuentes de información, y en torno a eso que justamente ayuda a la construcción de subjetividades. También esto va acompañado, ¿no?, del vaciamiento de políticas como la TDA, ¿no?, la televisión digital abierta, que era gratuita, que uno podía comprar su antena y tenía el acceso a determinados canales o otras plataformas como Vacua, que en cuanto al banco de imágenes audiovisuales y archivos, que también hacen en torno a la construcción, al acceso a la información y que tiene que ver, ¿no?, con la pluralidad de voces y cómo el gobierno habilita o no estos circuitos de información y termina abonando al aislamiento, a la desinformación y con eso la censura. Y sobre todo que provocan el desinterés en la clase que entra en el cuento de hada. En la clase que no se preocupa por el otro, por el trabajador, que no sufre de sufrir de todas las políticas de recorte y ajuste que se vienen y que ya en estos dos años nos han perjudicado pero profundamente y cada día más, siempre más apretado el bolsillo y siempre haciendo cuentas Y es una angustia que se va generando y que va mermando en la sociedad, y que lamentablemente, como nosotros bien todos estamos diciendo, de los cierres de los medios de comunicación, que ni siquiera es que funcionan políticamente de una manera que golpean al gobierno y que baja, por ejemplo, en niveles de, no sé, de sufragio en una encuesta, sino que silencian y adormecen a toda la sociedad bajo una misma una historia de que distrae y de los problemas reales de la gente. Tienen una campaña de marketing muy buena, seamos sinceros también, y ahí, para no caer tanto también en el funcionalismo de lo mediático, no ser como tan negativo, sino también entender que hay una recepción de la gente que está detrás y que elige creer este tipo de relato, este tipo de realidades construidas hegemónicamente, pero que bueno, la batalla también está, como bien decimos, en estos espacios, en estos lugares donde nos vamos a dar la tarea para discutir lo que es una comunicación hegemónica, me parece a mí. Digo, los invito a todos a reflexionar sobre esta línea y empezar a pensar que tenemos que generar otro proyecto, digamos, tenemos que generar una estrategia que cambie este modelo de comunicación, este modelo de concentración de medios y de capitales en general, esto, básicamente, construir nuevas subjetividades, muchachos. Y dentro de todo esto, esta misma uniformidad, el mismo lineamiento de editorial político concentrado por un grupo de medios que es un aglomerado interminable, La Nación publica que Cristina Fernández de Kirchner aparece en el registro del pago de coimas del Fútbol para Todos. Todo esto en la declaración de Alejandro Bursaco. Y aparece textual en la nota: ¿usted le pagó a Cristina Fernández de Kirchner? Le preguntó a Alejandro Bursaco el fiscal Samuel Nitze. No, señor, respondió bajo juramento. Y el titular genera totalmente el sentido contrario y afirma lo contrario. Cristina Fernández de Kirchner habló mediante las redes sociales y apuntó en que podría presentar un perjuicio por real malicia. Es un método judicial para injuriar al medio que lo difamó, básicamente. Y sin embargo, optó por no hacerlo. Pero siempre se tapa con otra nota y el distraimiento de la misma clase obrera que se ve oprimida. Qué difícil y qué bueno también uno que tiene las herramientas para poder leer estas cosas a veces, porque la verdad que hablamos con por lo menos yo tengo un montón de compañeros de laburo por ahí, tal vez que, bueno, nada, se informan y leen y ven y escuchan lo que pueden, lo que el tiempo que pueden, digo, y a veces que, nada, es un arma de doble filo eso de informarte por los medios que te pasan todos los días, porque, ojo, capaz que te la pueden estar contando diferente a lo que realmente pasa. Cerramos esta columna. Esto es lo que nos quería decir Maurito, lo que la tele, lo que la radio, lo que los diarios y los que otros portales de internet no te la quieren contar, te la dice Mauro, te la canta Mauro y me levanta la mano y me dice, quiero decir algo más. Quiero decir algo más. Ya terminé. ¿Te sacaste sí, eso de adentro? Mal, era todo lo que tenía ganas de escupir. Perfecto. Son las 9:45 de la noche, 8:45. Nos vamos con una pequeña tanda y enseguida nos vamos a venir con un tema muy picante, muy profundo. Estamos acá en La Licuadora, en la sexta edición, en el acto fallido de decir la séptima. No sé si quiero que llegue el viernes que viene o qué. Vamos a escuchar un tema, vamos a una tanda y enseguida volvemos con La Licuadora. Estamos en La Licuadora. Comunicate con Radio Nauta, 4516917. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 4 de la tarde, acrobacia de piso. A las 6:30 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown.

si bien se ha estado difundiendo en qué consiste, ¿no?, esta reforma de la salud pública, ¿no es cierto?, esta privatización encubierta, ¿no?, detrás de esta supuesta cobertura universal de salud que viene a plantear el macrismo. Así como lo dice su nombre, ¿no es cierto?, esta cobertura pretende habilitar una serie de prestaciones que el Estado va a comprar, ¿no es cierto?, va a permitir una determinada cantidad de prestaciones de servicios médicos, y que es un carnet, ¿no es cierto?, para los pobres que supuestamente no tienen una cobertura. Recordemos que actualmente en Argentina es legal la salud pública y es universal, ¿no es cierto? O sea, todos y todas podemos acceder a la salud. Y a toda una gran cantidad de prestaciones. Bueno, esto es lo que viene a decir el macrismo, que en este discurso de que, bueno, la salud funciona mal, bueno, vamos a generar esta cobertura, entre comillas, que ya se implementó en Colombia, por ejemplo, en el año 91, y que actualmente, o sea, lo que derivó de esa cobertura, ¿no?, es que ahora Colombia sea el principal país donde muere la mayor cantidad de gente por no recibir servicios en torno, ¿no es cierto?, a la salud. El marcado, ¿no es cierto?, en esta privatización es que se da, ¿no es cierto?, en un boletín de la semana pasada, un decreto que quiere también implementar este gobierno, que va en contra de la Ley Nacional de Salud Mental, ley número 26.657, y que por este mismo decreto diferentes organizaciones y sindicatos se han manifestado en contra, ya que es un retroceso a cómo esta ley, ¿no es cierto?, al espíritu de esta ley viene a plantear cómo tratar, ¿no es cierto?, a pacientes con problemas de salud mental. Entonces, para hablar sobre este tema que es complejo en torno a cómo se piensa, ¿no es cierto?, la salud mental, o cómo esta ley viene a pensar, estamos hablando con Lucía Rotele, que es psicóloga de los consultorios externos del Hospital José Ingeniero y delegada de ATE Bordo. Lucía, ¿me escuchás? Hola, sí, buenas tardes, los escucho. Sí, quería preguntarte, ¿no?, en torno a cómo tomaron, ¿no es cierto?, este decreto, que, como bien aclaraba al principio, está enmarcado por esta reforma a la salud pública. Sí, nosotros, digamos, lo que estuvimos discutiendo un montón, sobre todo hoy en la acción que se hizo, es un proyecto de decreto, hasta ahora no estaba el decreto, sino que era un proyecto que modifica los aspectos esenciales de los aspectos más progresivos de la Ley de Salud Mental, como vos decías, la 26.657, está enmarcada, digamos, en el avance, digamos, del macrismo, con la cobertura universal de salud, digamos, un ataque a la salud pública, y también enmarcada, ¿no?, en la reforma laboral que intenta, digamos, hacer pasar en estos días. Nosotros veíamos que los aspectos más preocupantes tienen que ver con que los aspectos más progresivos de la Ley de Salud Mental eran pensar a los pacientes, primero, como sujetos plenos de derecho, y en tanto tal actuar en consecuencia, ¿no?, digamos, donde ellos puedan ser parte de las decisiones de su tratamiento, donde incluso la internación sea, digamos, como último recurso antes de agotar otras instancias que podían ser tratamientos ambulatorios, teniendo en cuenta, digamos, la comunidad, la familia, el ambiente, digamos, de cada paciente. Un aspecto, digamos, muy importante es la modificación del concepto de salud mental que plantean ahora con la derogación o posible derogación del decreto 603, digamos, donde no solamente se plantea el tipo, digamos, de atención que tiene que ver, digamos, con un trato respetuoso, digno, donde el Estado es responsable, digamos, de esa atención, sino que además tiene una mirada absolutamente biologicista, ¿no? Dicen que en realidad tiene que adecuarse a las normas reglamentarias de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, que es la CIE-10, y que tiene, digamos, bastante más criterio del modelo médico hegemónico que lo que nosotros entendemos como, como psicólogos, trabajadores sociales, usuarios, familiares y otros profesionales de la salud, en términos de salud mental, ¿no? Digamos, un padecimiento, un malestar, no siempre tiene que ver con una sola mirada, digamos, restrictiva digamos, y patologizante desde lo biológico. Entonces tiene bastantes cuestiones, digamos, que nos preocupan, incluso, digamos, con respecto a las figuras defensoras que hasta el momento, digamos, tenían que ver con que si el sujeto puede definir y tomar decisiones, las toma el usuario, y en caso de no poder hacerlo, el usuario podría elegir o podía elegir, digamos, quién era su representante legal. Bueno, hoy hablan incluso de la creación de una figura de abogado defensor que solo, digamos, colaboraría con el equipo terapéutico y sacando al sujeto como eso, como parte, digamos, de su posible tratamiento y borrando incluso esa dimensión de sujeto, ¿no? De poder tomar decisiones. Lucía, Bernardo te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por compartir el espacio con nosotros. Te quería preguntar... Sí. ¿Qué, digamos, qué mirada tienen ustedes, bueno, desde ATE y más allá también, tu perspectiva personal de qué papel crees que están cumpliendo las corporaciones farmacéuticas detrás de todo esto, digamos? ¿Cómo lo ves? Se escucha entrecortado. ¿Qué papel están cumpliendo? Las corporaciones farmacéuticas, digamos, que están detrás de... Bueno, o para mira, mí, eso manera es... de pensarlo, ¿no? Sí, me parece que eso es un punto pendiente, porque en realidad yo soy parte de la Bordeaux, en realidad una organización que impulsa el PTS en salud, y nosotros tenemos una lectura, digamos, progresiva de lo que es la ley de salud mental, pero nos parece que hay puntos que todavía había que avanzar, como son, por ejemplo, las clínicas privadas o la salud privada, y en ese marco también la industria farmacéutica. Hoy, si uno tiene una visión, digamos, desde el modelo médico hegemónico, que entiende, digamos, que la salud mental puede pensarse desde trastornos, puede pensarse también con un tratamiento medicamentoso que pueda resolverlo. Muchas veces esta forma de entender la salud y la salud mental en particular lleva incluso a crear enfermedades una vez que ya está creado, digamos, el medicamento. Entonces, en realidad me parece que es un debate pendiente que nos tenemos que dar con respecto, digamos, a en qué momento es necesario el medicamento, porque entendemos que la ciencia se ha desarrollado y muchas veces es necesario, pero me parece que hasta ahora toda aquella empresa que está por detrás de la salud y de la salud mental en particular, que digamos que haga negocios con la salud de los usuarios, tiene que tener una mirada bastante crítica, porque hoy no tenemos producción nacional de medicamentos y digamos se ha utilizado cuando se ha desarrollado, digamos, un modelo médico más ortodoxo, se ha utilizado como medidas de chalecos de fuerza químicos, no de los chalecos de fuerza que hablábamos antes, pero se han utilizado como para doblegar al paciente y otras aberraciones. Entonces, el problema de la industria farmacéutica es cuando hace un negocio con la salud y cuando se determina incluso el padecimiento mental o de la salud en general a través de un medicamento que está inventado previamente. Sí, hoy se estuvo realizando una movilización en 7:50 a partir de las 11, luego de la asamblea. Te quería preguntar en torno a una declaración, ¿no es cierto?, que hacía uno de los pacientes, esto que también viene a hablar este decreto, ¿no?, de volver a los manicomios, y que el paciente, uno de los pacientes decía que era un método de tortura. Como organización, ¿ustedes creen esto, o sea, y cómo se posicionan y cómo se organizan, ¿no?, en torno a esta concepción biologicista y esto de ante una problemática, ¿no?, tener que encerrar, ¿no?, a esa persona? Claro, es que me parece que es la combinación, ¿no?, de la utilización a volver a hablar, digamos, de manicomios, instituciones, digamos, cerradas, donde no se tenga en cuenta, digamos, la comunidad, el ambiente y la posibilidad de trabajar terapéuticamente, digamos, por fuera, sin privar de libertad al paciente. Eso, combinado con la utilización de los medicamentos de una forma abusiva, ¿no?, que ha pasado y que tiene que ver con esto, con entender incluso la salud mental desde desde un padecimiento biológico que con una pastilla quizás se pueda terminar de resolver o estabilizar. A ver, entendemos que, por eso, que hay recursos que se pueden utilizar como recursos, la medicación, o se puede utilizar como último recurso en caso de que corra riesgo de vida el paciente, el usuario o un familiar, si hay riesgo de vida inminente, se puede pensar una internación. Pero internar en sí mismo por alguna descompensación, desestabilización, como primer recurso, nos lleva a pensar que en realidad hay más, digamos, es por una incapacidad de poder sostener a personas con estos sufrimientos o padecimientos en el ámbito de la sociedad, y que eso, digamos, la sociedad está dispuesta, me parece que incluso hoy con la acción que se hizo rápidamente, fueron más de 300 personas, de que la sociedad está dispuesta, digamos, a poder pensar a la salud mental desde otro lugar y no que tenga que ser la vieja visión del manicomio como aquellos, digamos, aislados, incluso aislados de la ciudad, ¿no? El Hospital de Romero está construido, digamos, por fuera, digamos, alejado, como si tuviese, digamos, que excluírselo, apartarlo de su vida cotidiana, laboral, afectiva, y que como si eso pudiese en sí mismo, junto, digamos, a un tratamiento medicamentoso, resolverle la vida al paciente. Lucía, Mauro te habla, buenas noches. ¿Qué tal, Mauro? Muy bien. Otra de las cosas que coarta el decreto de la ley de salud es el límite al aporte multidisciplinario, como puede ser la musicoterapia, la terapia ocupacional, el trabajo social, los acompañantes terapéuticos. ¿Cómo aporta o genera un montón de detrimentos en el sistema de salud, sobre todo con los pacientes mentales? Claro, es que tiene que ver con esto que mencionaba. Si uno solo, digamos, tiene una visión que es solo, digamos, posible desde la medicina, ellos dicen lo científicamente comprobado. Lo científicamente comprobado hasta ahora ellos se basan, digamos, que tiene que ver con lo estrictamente médico. Y nosotros entendemos que, digamos, que el conjunto de las disciplinas que puedan trabajar la reinserción, la comunicación, digamos, recuperar al sujeto y poder trabajar desde ahí sus posibilidades, no estar pensando desde lo que no puede, sino lo que sí puede desarrollar y que probablemente lo pueda desarrollar con otro, con un otro o con varios otros en una comunidad, en un equipo, digamos, son disciplinas que en este último tiempo empezaron a jugar otro rol en el campo de la salud mental y empezaron a visibilizarse y realmente, digamos, los resultados de la musicoterapeuta, de las terapias ocupacionales, de trabajadoras sociales, psicopedagogas, psicólogos, digamos, más allá, igual también los aportes de los psiquiatras, pero digamos, una lectura que permita pensar al sujeto desde todas sus dimensiones, desde lo social, lo económico, lo político, lo histórico, lo cultural, digamos, que es que lo que determina un sujeto. Entonces, si todo eso determina un sujeto, es desde esa visión que tiene que abordárselo y no solo hacer un recorte de una de esas solas disciplinas para pensar en un posible tratamiento. Son disciplinas que realmente, digamos, hacen aportes valiosísimos y que entendemos que recortarlas en ese sentido de un aporte, digamos, interdisciplinario que implica sumar más miradas para pensar posibles alternativas. No, quizás siempre se pensó como una guerra, digamos, entre disciplinas, porque hasta en los comienzos, digamos, era solo el médico o el psiquiatra el que tenía voz y voto, digamos, sobre las definiciones de los tratamientos. En este último tiempo eso se había ampliado y necesitamos continuar, digamos, con esa visión para poder, digamos, pensar al sujeto desde todas sus dimensiones. Sí, ¿cuáles serían las próximas actividades justamente que se van a estar realizando para plantarse, ¿no?, en contra de esta medida del gobierno? Si bien se habló de una marcha para el día 1, ¿no es cierto?, de diciembre, desde la Bordó van a estar convocando a la misma. Claro, nosotros hoy incluso participamos de la Asamblea en Defensa, bueno, de Salud Mental, que fue el cierre, digamos, de la actividad de hoy. Definimos varias cosas. Por un lado, digamos, volantear los materiales que escribieron y la resolución de la Asamblea en diferentes espacios de la Ciudad de La Plata. Definimos una asamblea para el próximo miércoles para continuar pensando las medidas a seguir y votamos como resolución la participación del 23 en la marcha, digamos, que va a haber acá en la Ciudad de La Plata, que fue convocada digamos, por trabajadores estatales, del astillero, docentes y de salud, fue convocada hace una semana por, digamos, un plenario regional que se hizo de delegados de La Plata, Berisso y Ensenada. Eso es el jueves 23, así que resolvimos participar de esa actividad, resolvimos participar de la actividad del 1 de diciembre y también comentamos el paro nacional que hasta ahora estaría convocando la CTA para el 6. Mucho charlando y discutiendo la importancia de que las asambleas de usuarios, familiares, la universidad, los estudiantes, el colegio de psicólogos, pero sobre todo, digamos, los sindicatos se pongan a la cabeza de estas peleas porque entendemos que para poder enfrentar el proyecto de resolución sobre salud mental, pero también la cobertura universal de salud y la reforma laboral, es unificándonos en las calles y que en ese sentido, digamos, entendemos la necesidad de que se realicen paros para que el conjunto de los trabajadores puedan participar. Hoy incluso nos llega el rumor de que este proyecto de resolución estaría en una pausa, pero entendemos que si eso de ser así, tiene que ver con esto, con una respuesta rápida e inmediata en las calles que enfrente, digamos, los ataques del macrismo. Bien, Lucía, te queremos agradecer por por esta información que nos has brindado. Tanto el 23 como el 1 de diciembre va a haber movilizaciones. Así que, bueno, se lo dejamos sí, bien claro a los oyentes. Te queremos agradecer, te mandamos un abrazo y sabemos que, bueno, desde este lado siempre vamos a estar acompañando y difundiendo las actividades que se hagan para luchar, en realidad también para darle a una mano difundiendo todas las actividades que hagan con respecto a este tema. Buenísimo, buenísimo. No, muchas gracias a ustedes por también, digamos, sumarse y por poder difundir, digamos, todo esto que está pasando. Así que muchas gracias a ustedes. Bien, muchísimas gracias. Así pasaba Lucía Rotelle. Sí, Sofi, decime. Sí, no, que me parece importante seguir remarcando, ¿no?, esto de ver que tanto este proyecto de decreto como la CUST y la reforma laboral, o sea, está pensado, ¿no?, como decía Aure en el principio del programa, ¿no?, es una política clara, es un proyecto que la verdad se viene planteando desde el gobierno y que va en detrimento de todos los derechos que tenemos. También quiero agradecerle a Lucio, el compañero que ayudó a la producción de esta columna y que es un trabajador de la salud y que está siendo ahora precarizado ya que está en plena labor en el Hospital San Martín. Bien, así pasaba nuestra columna de salud, muy rica en información. Nos tenemos que ir ya rapidísimo una tanda, que nos pasamos un poquito del horario habitual y ya volvemos en la licuadora. Vamos a tener a Nico con deporte, vamos a tener a Laure con De Paso Cañazo y va a venir a tocar en vivo Lucía Giles. Todo eso en la segunda hora de la licuadora. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. We'll be right back. licuadora no matamos fruta. Todos los viernes de 20 a 22 horas por Radionauta 106.3. Estamos en la licuadora. Son las 9 y 12 minutos. Aure, te tengo acá. Estamos en De Paso Cañazo, en nuestra sexta edición, y tenemos el placer de compartir esta columna con vos y con tus entrevistados, que siempre nos dejan mucha tela para cortar y muchas cosas para informarnos, porque sabes que en otros lados tampoco te lo muestran. Y es que es un tema que genera por lo menos escozor en la gente, esto que veníamos hablando del deber ser. Bueno, el fumar porro, el consumir aceite de cannabis, la salud alternativa, cuando hablamos de que es un negocio, es pecado en este país, en un país cristiano. ¿Qué pasa con eso? Nosotros vamos a hacer en algún momento una producción para dejar de poner la voz solamente en los invitados, sino para ponerle un poco de cabeza a nosotros y dejar un mensaje, sentar posición desde en la licuadora. Sin embargo, vamos a darle lugar principalmente a estas organizaciones que por ahí no son tan conocidas. ¿Por qué? Porque los medios hegemónicos intentan no darle voz. ¿Por qué? Porque generan escozor, como veníamos diciendo. Necesitamos poner en agenda este tema para que se empiece a discutir, para que se empiece a pensar a la salud de manera integral, no solamente lo que la salud hegemónica dice que es la salud, sino también que no sea un negocio sobre la enfermedad, sino que sea una posibilidad de vida, que sea un derecho humano. Por eso vamos a hablar con una referente de la Asociación Manuel Belgrano, de canabicultores y gente que se organiza en función de un cannabis saludable, podríamos decir, para hacer terapias alternativas. Por eso llamamos a Brenda Chignoli. Brenda, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí. Te escucho un poquito lejos, pero aquí estoy. Y ahí también. Bueno, qué bueno tenerte en este espacio. La verdad que teníamos ganas hace ya un tiempo porque te hemos escuchado, sabemos de tu lucha en Córdoba. Y bueno, sí, contanos más o menos, ¿cómo viene la cuestión en Córdoba? Bueno, en Córdoba, como siempre, es una provincia bastante jodida en cuanto a los canabicultores. Tenemos una ley de narcomenudeo. A mí hace unos 15 días el fiscal Vidal Lascano pidió se me promoviera a través del juez Sánchez Freites al juzgado de la provincia por narcomenudeo y este ejercicio ilegítimo de la medicina, ¿no? Del último allanamiento acá en Córdoba. Bueno, y contame, ¿qué así es la asociación? Está bastante bravo acá en Córdoba, yo te podría decir, no solo en Córdoba, en el país, desde que se aprobó el 29 de marzo la ley en Senado, nosotros calculamos que subieron los allanamientos en un 60-70%. Y vos, desde la Asociación Manuel Belgrano, ¿qué cartas están jugando en este momento? Porque, como vos bien decís, ahora te tocó a vos, también te había tocado a principio de año, apenas se declaró la ley en el Senado, la 27.350, le contamos un poco a los oyentes, y sí, también después a Carlos Laje le pasó, al oftalmólogo, o sea, digamos que, como bien vos decís, es una provincia dura para este problema. Bueno, nosotros no coincidimos con el doctor Carlos Laje, con algunas actitudes que para nosotros no nos consideramos narcotraficantes, que no queremos pagar impuestos, nosotros sí queremos pagar impuestos, queremos que nos blanqueen, que nuestro trabajo sea reconocido. Tampoco nosotros pensamos fundamentalmente que es nuestro derecho a la salud, más allá de la ley de drogas, que es inconstitucional. Nosotros, Manuel Belgrano, puntualmente, decimos que será ilegal pero no ilegítimo, nos apoyamos el artículo 19 de la Constitución y llevamos adelante nuestros cultivos. Y contame, ¿de qué se trató un poco el allanamiento que sufrieron ahora? ¿Cómo los afecta a ustedes? Este último allanamiento fue en Catamarca, pero por un error del Manuel Belgrano, se solucionó. Cuando nosotros nos presentamos en el juzgado federal, ya habíamos tenido reunión con el ministro de gobierno, que agradecemos profundamente al gobierno de Catamarca, que más allá que el nacional va por un lado, el gobierno de Catamarca está intentando conseguir respuesta para darnos solución a los pacientes en el mientras tanto, como dije, cuando se aprobó esta ley el 29 en Senado, porque no viene a resolver lo que ya es de uso común, lo que ya es de costumbre, que es el cannabis medicinal, como en el caso mío en particular, o de algunos cuantos compañeras y compañeras más, que hace 20, 15, 18 años ya estamos utilizando. Es decir, esta es una ley mezquina que viene con años de atraso, ¿no? Y que realmente se reglamentó extorsivamente, porque vos tenés que anotarte en un listado para recibir, vaya a saber qué aceite. Todavía no se está cultivando, el INTA ni el CONICET está cultivando para proveer aceite, eso lleva un tiempo. Los aceites importados venimos denunciando que solo sirve para un 15-20% de algunas epilepsias refractarias, con lo cual deja afuera un montón de patologías. Claro, ustedes sienten de alguna manera que esto es como una medida para conformar, pero no, que no va sobre la política en salud de fondo, digamos. En realidad tampoco nos conforma, creo que deben haber 10 personas inscritas en este momento. No nos conforma, nunca nos conformó una reglamentación cuando la ley salió. Lo que nosotros fue desmoralizante, porque de ninguna manera se respetó el espíritu de los debates en la legislatura. Estuve en todos los debates. Nosotros pedimos el autocultivo y el cultivo colectivo. La realidad es que hay muchas o miles de familias que autocultivan, y la realidad también es que hay cultivadores que cultivan para el resto que no puede autocultivar, no quiere, no tiene ganas o no puede levantarse de una cama a arreglar una planta. Aquí estamos los cultivadores con años de experiencia solucionándole el acceso a los tratamientos a cientos de personas que no pueden. Y el importado es solo CBD y excluye a un montón de patologías como, por ejemplo, cáncer, manejo del dolor, algunos tipos de cáncer, etcétera, etcétera. Y es carísimo para el presupuesto. Entonces nosotros lo que venimos a demostrar que con la producción argentina nosotros bajamos los costos a un 90% menos de lo que es el importado. Claro, o sea, lo que viene a representar es una alternativa en lo que es el tratamiento en función de que, por ejemplo, al no estar legalizado o no estar contemplado de manera de 100%, digamos, lo que a ustedes les facilita la producción es el acceso a una medicina más económica, ¿verdad? Por supuesto, lo que nosotros decimos, que el bien jurídico que pretende la ley de drogas proteger en el artículo 5 de ninguna manera está afectado, porque nosotros lo que estamos haciendo es viniendo a reemplazar un estado ausente y dando solución a una problemática que es el acceso a los tratamientos de cannabis, que es una realidad. Y es una realidad para miles de familias y para muchas familias desde hace muchísimos años. En el caso particular, tengo mi hijo en tratamiento desde los 11 años y medio, hoy ya tiene 20 y el más grande 35. Entonces hace muchísimos años que tenemos nosotros esta forma de acceder a los tratamientos, que es con el cultivo. Ahora, ¿el autocultivo resuelve el problema de fondo? Esa sería la pregunta. El autocultivo no resuelve el problema de fondo, pero una gran parte de las de familias argentinas autocultivan, pero el resto se manejan a través de cultivadores. Entonces también esa es una realidad. Y entonces cuando nosotros no podemos levantar flores porque o nos allanan o nos cogollean, como normalmente nosotros nombramos, o nos roban las flores, salimos a comprar al precio del mercado negro, y esa es una realidad que venimos discutiendo con algunos ministros. Si el Estado nos regula, los precios no bajan. Entonces, si tampoco nos dejan cultivar, nosotros tampoco podemos bajar más aún los precios de lo que ya hemos bajado. Porque en esto de producir, todavía, digamos, como digo a veces, tatita Dios no nos manda del cielo ni frasquitos, ni alquímicos, ni la flor y el costo de las flores, ni los diluyentes, etcétera, etcétera. Claro, digamos, producir tiene sus costos en este contexto, digamos. Lo que sí, por lo que ustedes luchan, es por un cultivo solidario, de alguna manera, ¿no? Exacto. Nosotros lo que hacemos es, principalmente, sostener nuestros tratamientos a través de todo el año, a costos operativos, y esto nos permite tener todo lo que reciente nombre. Todo sí. Lo que reciente nombre lo abonamos de acuerdo a los concentrados que cada uno necesitamos e intentamos, más allá de todas las dificultades que este grupo grande a nivel nacional de familias y demás, y de pacientes, es la única forma que nosotros podemos acceder a estos tratamientos con costos bajos. Y encima, más allá de esto, nos damos el lujo de tener un listado sin cargo. Entonces, pagamos solidariamente, de acuerdo a los concentrados, el costo que nos sale la producción de estos aceites nacionales. Bueno, Brenda, te agradezco muchísimo. Si querés invitar alguna fecha, alguna marcha, alguna reunión, algún punto de encuentro que quieras solicitar para seguir en la campaña, seguir luchando por estos derechos, no sé, ¿tenés algún espacio? El 7 de diciembre es la marcha nacional. Va a haber movilización en todo el país. Yo lo que solicito a los grupos de padres, madres y de pacientes que de alguna forma se manifiesten en las plazas de las distintas ciudades por este derecho que es el cannabis medicinal y por el acceso al cannabis medicinal, a sabiendas que el Estado Nacional no está legislando en función de las necesidades de las familias, que visibilicen los reclamos, que cuelguen globos verdes, negros, las caras de los pacientes. Necesitamos visibilizarnos aún más y decirles a las familias que no hay que tener miedo, que esto es una realidad y el cannabis es una necesidad, y de la única forma que esto nosotros lo podemos resolver es con el autocultivo o apoyándonos en los cultivos de los cannabicultores. Entonces, no hay que tener miedo, porque esta ley de drogas ni esta mezquina ley de cannabis medicinal no resuelve de ninguna manera lo que vivimos muchas familias a nivel nacional. Por eso hay que animarse y decir que será ilegal, pero no ilegítimo, cultivar y animarnos. Y esto es un mensaje a los cultivadores, a pensar en la autorregulación. Si el Estado no nos regula y vamos a seguir en la clandestinidad, ¿cómo vamos a seguir en esa clandestinidad? Es autorregulados, plantas precintadas y etcétera, etcétera, etcétera, historias clínicas y demás. Por eso hay que empezar a permitirse hablar de autorregulación. Si tenemos que seguir en la clandestinidad, tanto sea en autocultivos como en cultivos colectivos. Brenda, te agradezco muchísimo realmente reconocer que estás de viaje y que nos atendiste para brindarnos tu testimonio. Sinceramente, con todo cariño, desde la licuadora te abrimos las puertas y los micrófonos cuando tengas ganas. Sos más que bienvenida, sobre todo a De Paso Cañazo. Muchas gracias. De Paso Cañazo Cultivar. Muchas gracias a ustedes. Así pasaba Brenda Chingoli. Muchas gracias, Aure, por esta entrevista que nos trajiste y la data que nos vino a traer ella, sobre todo lo que está viviendo la otra provincia como es Córdoba, ¿no? Una provincia acá, ¿a cuántos kilómetros? 500, serán 1.200 no capital? Son aproximadamente, no, menos, capital. Menos. 800 me tira acá un asiduo visitador. Bien. De la ciudad de Córdoba. Y Catamarca Castellita. También. Perfecto, son 9:25 de la noche. Ya se viene Nico Pillado con deportes y en breves, después de él, viene a tocar en vivo acá en Radionauta, en La Licuadora, acá en el Olga Vázquez, 60, 10 y 11, Lucía Giles. Ya venimos, vamos a una tanda, enseguida estamos de vuelta en lo que es la sexta edición Estamos en La Licuadora. Entonces, no bailo, no, los rifles no responden en el salón. We'll be right back. Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los jueves, a las 10 de la mañana, violín. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 4 de la tarde, acrobacia de piso. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vásquez. Sábado 18 de noviembre, desde las 11 de la noche, tocan EKT, Chancho de Monte y Mariano Prado. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. Las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en las calles. ¿Sabías que hablan de diálogo, pero les molesta o esquivan los comentarios, propuestas, preguntas de los trabajadores y trabajadoras? ¿Sabías que hay directores que nunca antes trabajaron en el Estado, pero intentaron empezar destruyendo el trabajo de esta secretaría? Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, transmite Radionauta 106.3. Nueve y media de la noche y lo tenemos acá en la mesa y lo trajimos de un estado al otro, de la producción al aire. Bienvenido, buenas noches, Nico. ¿Cómo andás, Bernie? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, acá disfrutando de esta sexta edición. Estamos acá en la licuadora y vos nos vas a traer un poquito de deportes, Nico. Estábamos hablando la semana pasada, ¿te acordás? Sobre el deporte adaptado, ¿no? Sobre el deporte y la discapacidad, podríamos decir, en relación. Sí. Y habíamos dicho, bueno, la semana pasada estuvimos hablando con Osvaldo Hernández, que es el director de la selección argentina del fútbol 7 adaptado. Y te había dicho en ese momento que íbamos a continuar por esta línea, que iba a ser un tema recurrente el deporte adaptado en nuestra columna. Sí. Digo nuestra porque está también Sofía acá con nosotros. Y porque además se lo compartimos a los oyentes. Y además porque se lo compartimos. Así que también vamos a continuar en esta línea del deporte adaptado y hoy vamos a hablar, es el turno del power chair, que mucha gente dirá, ¿qué es el power chair? Bueno, el power chair es el fútbol en sillas motorizadas. También se le puede decir más brevemente fútbol motor, quizás. Bien, ¿qué disciplina? O sea, ¿es novedosa? ¿Desde cuándo está? Surge en Francia alrededor de los años 70. Pero en la Argentina se introduce recién hace muy poquito, estamos hablando del 2012. Ah, bien. Realidad me refería a eso, que te quería preguntar acá en Argentina, pero bueno, bien me mencionaste que anteriormente había sido en Europa. Había sido en Europa, en Francia, como te decía, y normalmente hay una federación, como cualquier deporte, hay una federación internacional y hay una federación, por supuesto, nacional, que es una fundación de power chair, donde por ahora participan 6 equipos. 4 de ellos están compitiendo y ya llevan 3 años, hace más de 3 años en realidad, conformándose. Y hay uno de ellos, que es el de Gimnasia y Esgrima La Plata, que está recién armándose, todavía no está en competencia, todavía no está en la Liga Nacional compitiendo con el resto de los equipos. Y estamos en comunicación con la entrenadora de este equipo de Gimnasia, se llaman los Lobos Motorizados, así que quería presentarla. No sé si me estás escuchando, Romina Risueño, es la entrenadora de Gimnasia de Power Chair. Hola, sí, estoy escuchando, muy atenta. ¿Cómo está? Gracias por la oportunidad. Muy bien, muy bien. Bien, perfecto. Bueno, estábamos hablando un poco hace el año, el programa pasado habíamos empezado a tocar y a darle difusión al deporte adaptado y hoy nos parecía importante, ¿cómo se dice? Darle difusión también al Power Chair, así que sí. Bienvenida a La Licuadora, este programa se llama En la Licuadora, nunca te lo habíamos dicho. Y quería preguntarte, sí, la verdad que me había olvidado, quería preguntarte respecto a, si a tu motivo. Si desea realizar una nueva... Mira que se nos cortó justo con el en pleno saludo. Pará, igual ya la vamos a estar retomando. Pará, ella, vos me decías que es la directora técnica de gimnasia. De gimnasia y esgrima La Plata, que, dicho sea de paso, de los equipos de fútbol convencional y sobre todo los de primera división, únicamente Gimnasia y Esgrima de La Plata y Rosario Central son los únicos dos clubes que tienen en como disciplina el Power Chair. ¿En toda la Argentina? En toda la Argentina. Qué loco, ¿no? Porque a veces hablamos de clubes grandes, ¿no? ¿No? Y digo, clubes grandes con respecto a que con que me vas a decir que instituciones millonarias como clubes que están en primera y solo se dedican al fútbol no pueden brindarle o no pueden abrir un espacio, digamos, ¿no? Me parece un tema, digamos, donde se debería replantear esa situación, ¿no? Digamos, cuántos clubes hacen un montón por otras disciplinas que otros no le dan cabida directamente, sea por una cuestión monetaria o porque no les interesa promoverlo. Claro, ahí empieza, ¿no? En torno a, bueno, si es un club de fútbol, ¿no? O si es una asociación civil deportiva y en torno a eso que corresponde. O sea, esto que decías vos, Bernie, si le das solamente prioridad y lo único que te importa es el fútbol, mandas todos tus caballitos de batalla, toda la guita la transferís a ese único espacio, ¿no es cierto? Y después las disciplinas, bueno, que se las arreglen. Como, o que los mismos deportistas vean, ¿no es cierto? Cómo hacen, cómo maniobran para que las mismas actividades sigan adelante. ¿Y cómo cierran otros deportes? Ejemplo, Boca Juniors, si hablamos en este caso, ¿cómo decide reducirle el presupuesto al vóley, reducirle el presupuesto al básquet? Ah, pero bueno, hablamos de la primera del fútbol y tenemos que hablar de jugadores que bailen millones de dólares. Exactamente, y además, volviendo al Power Chair, digo, Gimnasia y Rosario Central no son ni siquiera los de mayor presupuesto en la Argentina, y así Gimnasia puede darle, aunque sea una parte de su presupuesto, destinarla y por lo menos prestar las instalaciones. Estamos de vuelta en comunicación con Romina. ¿Me escuchás ahora sí? Sí, sí. No sé qué pasó, que bueno, se cortó. Se cortó. Quería preguntarte en relación a cuáles son tus objetivos con el grupo de trabajo tuyo y por supuesto con los jugadores, y cuáles son tus motivaciones para ser entrenadora de este deporte adaptado. Bien, bueno, las motivaciones personales, como hablábamos el otro día también, hacen mucho a las devoluciones y los aprendizajes que uno va teniendo a lo largo de todo este trabajo con las distintas personas que pasan, ¿no? Que tenemos la oportunidad de compartir situaciones, condiciones y demás. Pensando por ahí en objetivos y esto que me preguntás, que está bueno recalcar, como bien decían antes, que por ahí nuestro equipo aún está en formación, en plena conformación también. Continuamente llegan chicos nuevos, que como yo he comentado en otros momentos, en otros espacios, esto dificulta un poco la cuestión de objetivos, metas, y como que va trazando unas cosas, posponiendo otras, pero también trae muchas situaciones nuevas por condiciones de las personas que se van acercando y van conformando el grupo, ¿no? De a poco. Más que nada los objetivos, y que un poco nuclea por ahí las expectativas personales también como entrenadora, como profe, tienen mucho o hacen mucho a cuestiones de la autonomía personal, ¿no? De cada uno de los jugadores, y cuestiones que van también de la mano de la socialización y los vínculos que se van formando, que son muy fuertes y muy importantes para todos, no solamente para los jugadores. ¿Y en qué dificultades tuviste que enfrentarte y qué cómo fue tu capacitación respecto a la discapacidad, respecto a ser también, sos profesora de educación física y por ende también ahora entrenadora, y también respecto a cuestiones relacionadas a los insumos, a los materiales de trabajo, a las instalaciones y sobre todo el costo de las sillas, ¿no? Que son carísimas, estamos hablando de entre 7 y 10 mil dólares cada silla. Profesional, sí, por supuesto, así costosas. Que ¿cómo van afrontando esas dificultades? Bien, más allá del dispositivo, que está buenísimo que marques esto, porque para mí, como otras situaciones deportivas, si bien tienen aspectos positivos, sumativos por donde lo mires, también tiene cuestiones como este deporte, que hay que decirlo, para mí, o sea, es mi opinión, pero supongo que podemos llegar a coincidir, como algunas otras disciplinas deportivas, son bastante elitistas y aún más excluyente que otras. Esto mismo que decís del costo de la silla. Se requieren 4 sillas para un equipo, o sea, es un costo muy elevado que, teniendo en cuenta las situaciones y las condiciones de muchos de nosotros que formamos el equipo, obviamente estamos muy lejos, ¿no?, de las condiciones óptimas de juego. Pero, no hay que perder... Si desea real... No. Tenemos una suerte de... un hechizo o algo así con el tema de la llamada, ¿no? Porque se nos cortan las llamadas cuando más interesantes se están poniendo. Y en deporte. Y en deporte. Ya es la segunda vez. Yo creo que es el horario para mí, no sé qué onda. Vamos a intentar llamarla de vuelta a Romina. Es más que interesante lo que nos estaba contando y cómo se conformaba, digamos, el equipo. Bueno, de qué se trata este deporte, ¿no? Y sí, la verdad que una lástima que se corte. Parece chistoso. Sí. Pero no, no lo es. Una lástima porque encima nos quedamos con varias preguntas para hacerle. Termino de contar un poquito que yo más o menos conozco la historia. Ya había tenido alguna charla con ella previamente. Gimnasia, bueno, presta las instalaciones y toda su predisposición, pero se necesitan cerca... O sea, son 4 sillas que valen alrededor de $10,000. Estamos hablando cerca de 170,000 pesos. 170,000, 180,000 ya te diría. O sea que para por lo menos tener 4 estamos hablando cerca del $1,000,000. Lo cual hicieron una jornada el pasado, los últimos días de octubre, una jornada para poder recaudar plata, para poder comprar por lo menos 4 sillas. Y la idea del equipo de Romina es, por lo menos para el año que viene, poder empezar a competir en la Liga Nacional. Recordemos que te dije que había 6 equipos, 4 sí. Nomás están actualmente en competición. Hoy, por ejemplo, se juega la final de la Copa Libertadores de Power Chair. Y mañana comienza la Copa Sudamericana, que es entre selecciones. Por ahora solamente la juegan Argentina, Uruguay y Brasil. Así que en competición, como que ya hace unos años, que 3 años, que se viene dando. Pero lamentablemente que queríamos seguir escuchando cómo es el tema de la financiación, ¿no?, en relación a gimnasia. Pero bueno, esperemos que el año que viene ya puedan competir y bueno, esperemos poder comunicarnos. Sí, claramente vamos a volver a retomar el contacto con Romina como cuando lo hemos hecho y se nos ha también cortado la comunicación. Yo creo que, como vuelvo a insistir a los oyentes que estaban escuchando del otro lado prendidos, no sé qué pasó, que se corta la comunicación. Tenemos mala suerte, creo, porque veníamos de 2 entrevistas impecables. Así pasaba deporte. Sofi, ¿me querías agregar algo más? Sí, que bueno, también esto, ¿no?, en esto de deportes nuevos, ¿no es cierto? Como hubiese estado bueno poder reflexionar en torno al rol del ENAR, al rol, ¿no es cierto?, que cumplen las autoridades en el cumplimiento o no de la nueva Ley Nacional de Deporte. Y bueno, como ella, ¿no es cierto?, como docente y también militante, yo conozco a Romy, y hace una articulación no solamente en el deporte, sino en lo cultural, ya que ella es artista, y hubiese estado bueno que por ahí nos contara esto, ¿no?, cómo el deporte y la cultura se mezclan, ¿no?, para poder mejorar el acceso, ¿no es cierto?, de otros a estas disciplinas. Vamos a intentar profundizar el tema del ENART la semana que viene. Bien, y claramente la vamos a tener de vuelta a Romina al aire acá en la licuadora por Radio Nauta. Son las 9:20 de la noche, calorcito, hace en la ciudad de La Plata, está pegando un poquito de viento ahora y se nos va a venir buena música, como siempre, como cuando cerramos el programa, viene siempre un artista a tocar en vivo. El otro día, y lo veo del otro lado, al Rodri Amico, que no pudo venir con la Santa Juana y su cumbia picante, pero que acaba de tocar en el Olga Vázquez, ¿o vas a tocar? Dice que tocan ahora. Bueno, va a tocar la Santa Juana acá en el Olga Vázquez, si los quieren, los invito. Son, a ver, 9:20. ¿A qué hora van a tocar, Rodri, más o menos? A las 10 por ahí. 10, perdón, dije mal la hora, Seba. 10:20 de la noche. Bueno, así nos despedimos de esta columna de deportes. Te agradezco, Nico, por habernos traído esta data, porque la verdad que no, la verdad que cuando me contaste del tema no estaba enterado de este deporte y está muy bueno que lo traigas a la mesa. Bueno, te agradezco a vos y vamos a intentar retomar la entrevista en algún momento. Así que lo merece y además estamos en deuda. Vamos a una pequeña tanda y enseguida viene Lucía Giles a tocar en vivo acá en la radio con nosotros. person that you really are now. You've got to get this straight. How could I ever be late when you're my woman taking up my time? Oh, how could I ever allow? I guess I wonder how I could get out of pocket for fun. Oh, oh. When you know that you're living number two, number one is gonna be number one. Cuarto de la noche, estamos cerrando el programa en este viernes caluroso y ahora refrescando en la ciudad de La Plata. Estamos acá en Radionauta y, como se lo anticipamos antes, suena en vivo Lucía Giles. Estás haciendo vos para ser feliz. El puente apaga y prende las luces. La ruta no parece tener fin. Creí que algo podría conmoverte. la culpa te pesa, la angustia te ahoga y no entendés que solo es una sensación. Ya debes de estar acostumbrado. Creí que algo podría acordarte. Algo a pesar de vos. Muy, muy bueno, chicas. El placer de presentarte, Lucía, a tus compañeros y a tus compañeras, a nuestros compañeros acá que nos están acompañando. Qué bueno recibirte de esta manera. La verdad que me sorprendieron mucho y tengo que decir que la primera vez que toda la banda que viene son todas chicas, así que muy, muy contento por eso. Y qué bueno celebrar tu bienvenida sí, acá. Sí, las quiero presentar además a las chicas. Por favor, por favor. Lucía Spagnuolo, las cuerdas. En los coros Guadalupe Corchetti y Carolina Pinto. Qué bueno, además somos amigas, así que es un proyecto lindo porque nos juntamos y la pasamos muy bien juntas. Además de trabajar, comiendo y tomando algo, también nos divertimos mucho. Y comiendo, remarca. No, y bueno, es lo que también hablamos con las bandas que vienen a tocar acá. Vinieron bandas de reggae, de rock and roll, de cumbia. Y eso es lo que nos gusta a nosotros también de este programa. Tener de todo, que sea diverso, que sea variado. Que nos vengan a contar sus historias. Y además de hacer música, el vínculo que los une. Y que los une además de hacer música, porque creo que es mucho más allá de eso. Y es lo que concretan en sus vínculos, ¿no? Más como hacer, amigas, compartir la música y también compartir vida. Sí, totalmente. Además... Bueno, entre ellas, este año recién nos conocimos entre todas, digamos, yo por ahí ya he trabajado con ellas por separado, pero bueno, juntarse y que de repente se arme esta energía que bueno, con un proyecto empezamos como a compartir otras cosas también y que, nada, se vive de un lugar muy lindo porque al ser todas mujeres también yo me siento como contenida de otra manera. Yo también nunca había trabajado con músicos mujeres y te digo que no vuelvo porque me encanta, porque la verdad lo disfruto mucho, porque realmente son mis amigas. Y nada, las mujeres tenemos así como una sensibilidad especial, que yo la vivo de una forma muy intensa y que me acompañan también mucho, porque bueno, creo que comprenden ese costado mío femenino como nadie. Bien, y bueno, en la cuestión de presentaciones en vivo, ¿qué es lo que vas a tener, qué es lo que van a tener por delante ustedes para que le cuente a quien nos están escuchando tanto en la ciudad de La Plata como en el resto del país y Latinoamérica? Bueno, hoy vamos a estar en Chido, en Diagonal 74 y 57, haciendo los temas a eso de las 12 de la noche, con este formato, pero la fecha que estamos difundiendo, que va a ser con la banda eléctrica, porque... incorporamos, o sea, ya estamos grabando el segundo disco con una banda con la que estamos trabajando, con la que vamos a estar el 9 de diciembre en Club Cultura. Vamos a estar cerrando el festival de rock, que bueno, Sever Rock, que es un programa de televisión, cumple 6 años en esta temporada, y vamos a estar cerrando el Festival de Rock, así que bueno, quiero agradecer a todo el equipo de Sever Rock por confiar en mí, de cerrar ese festival con la banda entera, que va a estar increíble, porque este año no toqué con banda, va a ser mi primera presentación con banda este año. Toqué con muchas bandas, pero con bandas amigas, no con mi banda. Y se siente, es otro gusto, ¿verdad? Es otro. Sí, yo disfruto mucho de eléctrico, primero que mis primeras bandas siempre fueron eléctricas, este formato me animó a hacerlo ahora, hace poco, porque tenía ganas de armar arreglos vocales, y porque además la conocimos a Guada de casualidad, un día que fuimos a ver otros músicos y le dije que quería cantar con ella. Y ahí fue cuando empezamos a juntar nosotras tres, a armar todos los arreglos vocales. Mi segundo disco es, casi todos los arreglos son vocales, la banda acompaña simplemente a estas voces increíbles. Y como que bueno, tratamos un poco de seguir esa estética, pero extrañaba lo power, ¿viste? Sí, sí, yo sí. Me saco, a veces me saco con ellas, que me dicen, boluda, no te muevas tanto, y yo todavía así resacada, y con la banda bueno, lo disfruto mucho más, me gusta más tocar con la banda completa. Bueno, le cuento a los oyentes, por si se engancharon recién, estamos hablando y estamos conociendo a Lucía Giles y a su banda, que la verdad ha sonado muy bien en este primer tema con el cual se han presentado, y quisieran que nos deleiten a nosotros acá en el piso, en Radionauta, en el Olga Vázquez, y también a toda la gente que nos está escuchando del otro lado. Bueno, vamos a hacer ahora una canción que se llama Y cuando no pueda ver, y dice así. Tengo miedo de olvidar tu voz. Cierro los ojos y desdibujados nos ve a los dos contrarreloj tocando la última canción que te hice. Si no nos despedimos, nos volveremos a ver. En esta vida no sé, recortaré tu risa de papel glacé. No pueda ver las cosas que me hacen bien, aparecerás de nuevo. muy bueno. Justo estaba publicando ahí en el Facebook que tenemos, es en la licuadora, que estabas tocando en vivo para que la gente que recién se estaba enganchando, bueno, nos sintonice y también te escuche y que repitas dónde vas a estar tocando esta noche y tu próxima fecha, Lucía. Dale, vamos a estar en Diagonal 74 y 57 hoy en la noche, a la medianoche, tocando con las chicas, después un stand-up, así que bueno, vamos a estar ahí haciendo algo... Nada, vamos a hacer como un ensayo para nosotras en vivo, que está buenísimo, porque además... Súper relax también, ¿no? O sea, relajado. Sí, sí, súper relajado. Pues bueno, vamos a estar, tenemos algunas fechas en Capital, chusmen, porque vamos a andar por Loma de Zamora, bien. Vamos a estar subiendo. ¿Dónde te pueden contactar? Nos pueden contactar en www.luciagiles.com, esa es mi página de internet, donde está centralizado todo el material, todas las redes sociales, tenemos bien. Facebook, Twitter, Instagram. Más, ponés Lucía Giles, así de traumático como suena. Mucho bullying en la escuela. Ponen en Google Lucía Giles, ya estoy curada de espanto, y sale todo el material, así que bueno, pueden chusmear ahí todo lo que hacemos. Bien. Y bueno, y estar atentos también porque, bueno, el 9 de diciembre vamos a estar en Club Cultura, cerrando el año con la banda, Eléctrico, y bueno, estamos grabando un segundo disco que seguramente salga el año que viene. Para marzo vamos a estar ya con el disco en la mano, esperemos, si todo sale bien. Y bueno, con un nuevo material, contenta, porque con un segundo disco es como una redecisión de ser músico. El primero puede ser una casualidad, pero el segundo ya es una, decisión. Concretar una forma de vivir también, ¿no? Que sí. Es vivir haciendo música. Hace tiempo igual ya que creo que cuando dejé mi trabajo y me dediqué a esto de 100%, ese día me di cuenta que sí, que era una decisión tomada y que era una forma de vida que iba a adaptar para siempre, de lo cual estoy muy contenta. ¿Y hace cuánto que venís con la música? Porque desde que sé es de bastante pequeña y sí, con el piano. Hace 10 años que toco así en la ciudad con este proyecto. Nada que ver, obviamente, lo que soy en el proyecto, que ya por ahí creció y, qué sé yo, uno se va acostumbrando también a ciertas movidas y empieza como a vivirlo de otra forma. Pero yo arranqué cuando tenía 17, tengo 27. Bien. Y sí, con la música de los 9 que toco el piano, y a los 12 empecé a tocar la guitarra, así que como que siempre me acompañó en mi vida, digamos, y en mis relaciones personales, y creo que me consolidé así un poco, que me sentí más música así cuando empecé a vivir totalmente esto, que fue recién a los 25, hace 2 años, que dejé mi trabajo en blanco. ¿De qué trabajabas? ¿En qué trabajaba? Trabajaba hace 7 años en la Facultad de Ciencias Económicas, era secretaria ahí, sí. Era secretaria del área de posgrado, pero bueno, no era lo que me hacía feliz. No, un día dijiste, chau, se va. Mi jefe me dijo cuando recién, Lucía, en estos 7 años nunca te vi tan feliz. Y tenía razón. Y por algo era, ¿o no? Bueno, suena en vivo con nosotros Lucía Giles, nosotros vamos cerrando el programa, se acercan las 10, no, ni se acercan, ya las pasamos a las 10 de la noche. Chicas, la verdad que muchísimas gracias por venir, por venir a nuestra radio, por venir hasta Radionauta y compartir esta música con nosotros. La verdad que es totalmente nuevo para nosotros también tener una banda de su estilo tocando acá y la verdad que nos gusta mucho. ¿Cómo definirías? ¿Cómo lo definirías? Yo creo que lo que hacemos nosotros es un rock canción y que nada, el ingreso del chelo es un poco para descontextualizarlo de la música clásica y bueno, que suene rockero. Fíjate lo rockero que suena. Sí. Y el set no pinta esa onda, ¿viste? Pero bueno, trabajamos en eso, justamente estamos trabajando en que los arreglos, si bien... tengan sonoramente algo programado, se escape de eso y... Bien, acá el operador me dice que está sonando muy, muy bien. 10 puntos. Gracias. 10 puntos. Gracias a ustedes por invitarnos, por difundir a las bandas independientes, por hacer el trabajo este de invitarnos y poder realmente mostrar lo que hacemos, que es muy importante para el músico tener esos espacios de difusión donde... poder conectar con el público. Y es muy importante que ustedes también se acerquen hacia nosotros. Es como ese ida y vuelta que tratamos de formar. Bueno, gente, los voy saludando. Gracias, Mauro. Gracias, Seba, por tirarnos ahí la musiquita. También a los chicos que nos vinieron a visitar, el Jere, el Maxi, Pedrito, también Sofi que estuvo con nosotros, esta vez no me olvidé, Sofi, te lo juro, no, que nunca más me voy a olvidar de saludarte. Bueno, gracias a todos, Nico también, Aure, y gracias a ustedes, chicas, gracias, por acercarse, gracias, ustedes, Lucía, verdad, gracias. Por venir a romperla acá, que muchos éxitos esta noche donde gracias. Se presenten, y bueno, rompanla todas, la verdad que hoy tocaron muy bien, gracias, y bueno, nos cerramos, bueno, si me presento yo, que no me representé en ningún momento del programa, Bernardo es mi nombre, pero bueno, no me gusta tampoco hacer mucho ego de presentarme. Muchas gracias por venir. Gracias. Esto fue La Licuadora. Nos vemos el próximo viernes. Sí, en la séptima edición, la que yo decía que era esta. No, esta es la sexta. Nos vemos en la séptima de 20 a 22. Suena en vivo en La Licuadora por Radio Nauta, Lucía Giles. Vamos, calles. No llegué a decir la chica. ya disparas. En la licuadora, hombre, todos los viernes de 20 a 22 horas por Radionauta 106.3. Hágale pues.